Esta es mi respuesta al podcasting, a la tarea del profesor Bayonet. Mi comentario es acerca de los editores de texto y las hojas de cálculo. El problema no está en usar Word o Excel, por ejemplo. Los editores de texto y hojas de cálculo son herramientas indispensables hoy en día. La base de todo esto está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo diría que en el trabajo de aula que se haga en base a la lectoescritura y el razonamiento lógico-matemático. Si un estudiante no tiene los aprestos necesarios en razonamiento lógico-matemático, en lectoescritura, en el pensamiento crítico, la base necesaria para los primeros cursos, o sea, que se prepare bien en el nivel inicial y de primero a tercero, entonces, en los grados siguientes, seguirá con lagunas, cosas que luego le harán falta. Caligrafía, escritura, ortografía, gramática, cálculos matemáticos, operaciones fundamentales, se deben trabajar en los momentos de aula, sacar un horario para eso y cuando le dejamos tareas, hay que exigirles que primero lo hagan en sus cuadernos y luego lo pasen a computadora. Hay que enseñarlo en clase para firmarlo y corregirlo. La computadora, los editores de cálculo son herramientas, son medios que ayudan al aprendizaje. Todo depende del método educativo, el trabajo de aula, del currículo y los contenidos y su manejo. O sea, cómo se maneja el profesor, cómo maneja los contenidos. El profesor es un guía. Los estudiantes deben conocer las bases de la escritura, la gramática y la redacción. Hay que concientizarlos en ese sentido. Es un beneficio conocer estas cosas y usar bien la tecnología como medio. Miguel Ángel Lemonnier, matrícula 2006-8400.